Recuerda que hoy todo desapareció. Recuerda cómo solía ser sin temor. El cielo naranja, el tiempo se para y el viento a favor. Siente la calma, tus dedos en mi espalda. Sean cosas que son importantes.